la tranquilidad que se conoce en un lugar que crece despacio, lentamente, alejado del ruido de la gris ciudad. Tuve la suerte de nacer en barrio viejo, en la capital, más de 70 años, señor, la edad de mi abuelo. Potrero había en este lugar. Así nomás. Miradas que matan, miradas que van, miradas que ya no dicen nada del lugar. Y cómo se olvida por acá. Nadie sabe dónde. Se olvida.